Llegó la para. Chimbala de este lado. Team Mati. Llegó la tipa que más se la echa. Ponte activa y deja tu cotice. Que estoy en los likes, deja ese freezer. Deja el miedo y agarra un diesel. Ya, mueve esa chapa grandota. Rebota como una pelota. Ya, mueve esa chapa grandota. Rebota como una pelota. Ya, mueve esa chapa grandota. Rebota como una pelota. Ya, mueve esa chapa grandota. Rebota como una pelota. Pa' que mueve el choque, choque. Pa' que siente el choque, choque. Pa' que baile el choque, choque. Que sienta el choque, choque, pa' que baile el choque, choque en la discoteca. Dale, miéntela a tu novio, dile que no sale. Subirte a mi coche no es delito grave. El corazón no sufre con lo que no sabe. Y bailando pegado aquí todo se vale. Sé que quiere placer, dale, vamos pa'l hotel. Yo te voy a hacer como Wisin y Yandel. Y va fumando, muévelo atrevida, vacilando. Traigan más bebida. Pa' que mueva el choque. Choque, pa' que sienta el choque. Choque, pa' que baile el choque. Choque en la discoteca. Pa' que mueve el choque. Choque, pa' que siente el choque. Choque, pa' que baile el choque. Choque en la discoteca. Ya, llegó la para. Chimbala de este lado. Team Mati. De este Virardo. Flow Records. Criterio Music. Men de la casa. Ortiz. Preparen el disco de oro. Yeah. Dímelo, Raúl. Yeah. Raúl. Gonza. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es el flow? Estamos aquí en Europa. Recuerden que no hay tutoriales para hacer este sonido todavía. No se midan con nosotros. Estamos allá. Rata. No pierdan su tiempo intentando sacar música.